www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. Como una puerta que se presenta invisible. Vos elegiste la hora. Vos elegiste el día. Y aunque siempre haya estado ahí, solo entonces cobra existencia. Advertencia. Como una advertencia. Dos minutos. 2 minutos antes. Advertencia. 2 minutos antes. 2 minutos antes. Una advertencia. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. ¡Oh, oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad, soquetes! Muy bienvenidos, señoras y señores, a la 228ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija. ¡Hola, Navidades Enredadas! Y aquí estamos, dando sorpresas, pero sorpresas que nos damos a nosotros mismos, porque dijimos, vamos a preparar una sorpresa para aquí los que estamos dentro de la nave. Nos fuimos todos a nuestros camarinos, salimos de allí y dijimos, jojojojo, y estamos todos vestidos de Papá Noel. Todos, hasta el Mico. Hasta el Mico. Y a la que mejor le queda el traje es a la muda. A ti, Mico. A Mamá Noel. Sí, a Mamá Noel es a la que mejor le sienta el traje. Realmente, te queda un poco corto, pero bueno, hay que mostrar esas piernas que una tan linda las tiene, ¿verdad, muda? Bueno, pero el mío es el más original. Sí, realmente original porque no es ni rojo, ni tiene barba, y bueno... Pero es Papá Noel. Pero es Papá Noel, es, o sea, como sí. Lo ve... Cada uno. En sus entrañas, en sus sueños, en su vida. Es verdad. ¿Cómo mierda es Papá Noel? No sabemos, pero en realidad, así, digo, la cultura occidental nos ha vendido un Papá Noel que es más o menos así, rojo, barbón, gordo y rollizo y con la cara colorada. La cara colorada la tenemos de tanto alcohol que ha circulado por aquí, pero bueno, el único que tuvo que dar explicaciones de que realmente era Papá Noel era el señor Lagartija, que no interpretamos muy bien su disfraz. Pero así estamos. Amigos, un poco tristes, digo, en el día de hoy, en el día de la fecha, porque vimos pasar muy cerca de la nave a Joe Strummer. Joe Strummer, para quien no lo conoce, de Joe Strummer and the Mezcaleros y antaño de los Clash. ¿Qué quiero decir? Se me hace un nudo en la garganta. Estoy muy triste por todo esto, digo, tanta gente, no porque lo hayamos visto pasar mal, ha pasado montado en su guitarra y realmente con una cara de alegría inconmensurable por todo lo que ha hecho. Pero digo, nos parecía que era un hombre muy necesario con su arte allí en la Tierra y bueno, aquí está, dando vueltas por el espacio. Le mandamos un abrazo muy muy grande a Joe Strummer y le agradecemos por todo lo que ha dejado en la música, en la historia de la música, y por ser un tipo ético, coherente, y por ser un artista de esos que escasean. Así que, lo hemos visto pasar, quédense tranquilos, está feliz, pero bueno. Bueno, me parecía que era mucho más necesario allí en la Tierra. Así son las cosas, así es la historia. Palabras. Por supuesto, señor Lagartija. ¡Mierda! Y mierda, decimos todo desde aquí, aunque le... Bueno, lo tenemos aquí cerca y un abrazo muy, muy grande. Para todos los fanáticos de The Clash, a seguir adelante y a poner así los CD, la música, que suene Joe Strummer, que suenen los Clash, que suenen los Mezcaleros, que siga estando con nosotros en la Tierra y allí donde esté. Bueno, estamos listos entonces para empezar esta 228ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, totalmente navideña, por supuesto mandándole saludos a todos los grandes amigos de habla hispana que están comunicados a la gran red de redes a través de En Caso de que el Mundo se Desintegre. El Capitán Vinilo, disfrazado también de Papá Noel, está en el control de la nave. El Mico dando vueltas por ahí, ya se ha ensuciado el traje. Estamos listos para partir, camino hacia ningún lugar, allá vamos. Voy a decir palabras y la computadora me dirá cuál ofensivas resultan. Así podremos ver cuáles palabras son menos ofensivas para usar durante las fiestas. ¿Listos? ¡Empezamos! ¡Cristo! Muy bien. ¡Silla! ¡Camello! ¡Arena! ¡Italiano estúpido! Una mujer que llegue a decir... Oye... No me gustó el collar que me trajo Santa Claus. Sí, ¿por qué hablas así? Es que me aprieta. En caso de que el mundo se desintegre. Y empezamos con todos nuestros amigos de la gran comunidad de habla hispana, que algunos estarán pasando estas navidades en nieve, algunos con mucho calor, otros con climas realmente extraños, algunos pasándolas muy bien, otros no tanto, pero estamos con todos ellos. El estamos zorro. Estamos todos juntos. Estamos todos juntos y eso es lo importante, ¿eh? Dice aquí el zorro, que dice desde la punta del culo, en Guatemala. Nos gustaría, zorro, que en realidad nos digas de qué parte de Guatemala eres, porque, no sé, nosotros aprendemos con todos los oyentes que nos hacen llegar mensajes y, por ejemplo, nos podemos llegar a creer que hay una una ciudad en Guatemala que se llama La Punta del Culo y no creemos que sea así. Sin embargo, el zorro dice ser de ahí, dice, a una ciudad que habrá fundado él, ¿verdad? Y dice, ¿qué onda, amigos? Los saludo y espero que estén bien. Les cuento que tengo ya muchos amigos que escuchan su programa y también aprovecho para informarles que encontré en la ciudad de Guatemala una nave extraterrestre. Para los que sepan, es la Torre de Reformador y estamos en planes de visita. Espero poder llegar por ahí. Les llevaré unas zorritas, dice. Además, háganme una lista de cosas que les gustaría que les llevara. Bueno, se cuidan. Cigarrillos, bebidas. Sí, un poco de... Sí, bueno, no haga la lista tampoco tan extensa. Está bien, ¿eh? No abusemos de la gentileza del zorro, ¿eh? Y dice aquí el zorro, bueno, se cuidan bien portados. Si no, inviten, dice. Bueno, si nos portamos mal, te avisamos, zorro, y te vienes para acá, ¿eh? Veneco es de Madrid, capital de España. Y dice, en el próximo año espero que haya paz en Venezuela de una puta vez, ya que muchos venezolanos estamos sufriendo sin poder ir a nuestro país natal por culpa de la política. Un saludo manda Veneco de Madrid, España, y ahí en la misma capital de la madre patria, en España, está Amatore, que dice, me da hueva y me jode que los putos que viven en la tierra del tío Sam hablen Spanglish, así que aprendan español, joder. Manden un saludo a nuestra tiragoma. Bueno, un saludo especial a la tiragoma. La tiragoma de Madrid será, ¿eh? Andará de todo Madrid. Las puertas de Alcalá tirando goma, no sé qué historia, pero bueno, le mandamos un saludo a todas las tiragomas de Madrid y también, bueno, decimos esto del Spanglish. Es el Spanglish, es el chicano que hablamos nosotros también, ¿eh? Que andamos ahí, hey, you motherfucker. Le queda muy bien el traje. Le queda bien el traje, ¿no? Un poco largo. Sí, pero está bien por la panza. Sí, pero no puede manejarse bien con las manos, Mico, ¿eh? Bueno, el Mico... Yo creo que si se daba un premio, se lo ganaba. Sí, yo creo que aquí internamente en la nave premio Papá Noel del día de la fecha para el Mico, que lo ha rellenado bien el traje, ¿eh? Cunia, nuestra querida Cunia, una de esas selectas féminas que tiene este programa junto a tantas otras, pero Cunia en especial es mexicana y dice, hola amigos, es verdad que los amo, dice, son fantásticos. Mis deseos para el siguiente año son conservar mi empleo actual, la cosa está difícil, bueno, la cosa está difícil en todas partes, ¿verdad, Cunia? Y hay que cuidar y hay que, bueno, hacer lo que se puede. Dice, el segundo es encontrar un chico guapérrimo con el cual tener una aventurilla inocente, pero salvaje. Mente apasionada, dice. Y el tercero, conservar mi esbelta figura. Es tan difícil hacer dieta, dice. Saludos, amigos. Un beso para ti, pirata. Su amiga Cunia. Nuestra amiga Cunia, que parece que le cuesta eso de conservar la silueta, ¿no? Pero se la ve muy bien. Sí. Igual hay que disfrutar de la vida, Cunia. Así que de vez en cuando a irse un poco de la dieta no está nada mal, ¿verdad? Al final, ¿eh? ¿Quién paga con esos manjares? Carlos de Guerrero, México. Hola, Carlos. Carlos de Guerrero, que es un gran amigo. Feliz Navidad. Feliz Navidad para ti, Carlos, que siempre como la confianza. Como tenemos mucha confianza con Carlos, como es un muy buen amigo, igual que el Domo, igual que Cuni, igual que, bueno, que Koshi, Kabuto, igual que, bueno, muchos... Que Manu Briseño. Que Manu Briseño, qué sé yo, no quiero dejar a nadie afuera, porque tenemos la gente de Almería, el Franco Tirador, todos. Nuestra amiga Lina, bueno, todos ellos forman parte de la nave, así, están tan cerca que a veces nosotros abusamos y dejamos los mensajes pasar y pasar, total, no se van a enojar, no se van a ofender, y a Carlos siempre lo agarramos de punto, así que vamos a ponernos al día con Carlos. Desde Guerrero, México, dice, hola a todos. La verdad es que como ahora es época de buenos deseos, todos anhelan la paz. Pero aparte de eso, es lo que yo espero que se me dé, es que me caiga en mis redes una chava que me gusta. Y también que se hagan más pedas, borracheras, orgías, parrandas o como quieran llamarle. Solo para actualizarlos les mando algunos hechos recientes. Bueno, traemos, ahí están, noticias desde la tierra llegan de parte de Carlos de Guerrero, México. Dice, hoy es el día de la Virgen María, patrona de América, al menos de los católicos. Bueno, 8 de diciembre estamos hablando. Mira el tiempo que ha pasado, pero bueno, son informaciones que nos llegan pertinentes. Segundo, ha habido una serie de lamentables sucesos en Venezuela. Al parecer un tiroteo. Bueno, también... Varios. Sí, es como un recuento anual esto, ¿eh? Se llevó a cabo el sexto Teletón en México. Ahí está, la gente corría por México. No, cuarto, es para juntar plata. ¿Es para juntar plata? ¿El Teletón? Sí. ¿Juntan plata para qué? Para pagar... ¿Para darle a los chicos? ¿A nosotros nos van a traer plata desde el Teletón de México? De México. ¿A los chicos? Ajá. Creo que es para los chicos. ¿Los niños necesitados de México? Sí. Bueno, muy bien, entonces estuvo el Teletón, el sexto Teletón de México, amigos. Cuarto dice, con una fuerte crítica al presidente estadounidense George W. Bush, al que llamó imbécil, la legendaria cantautora Laurie Anderson, no es la única, dice, se presentó ante los medios de comunicación mexicanos con motivo del par de conciertos que ofrecerá en esta capital. Estuvo Laurie Anderson por México. Mira que interesante, ¿eh? Una música realmente muy interesante, ¿eh? Una mujer, un artista muy especial, y lo llamó imbécil a Bush. Bueno, esos son los lujos que se pueden dar los artistas, ¿no? Insultar así, ¿no? Y que tener dentro de todo un halo de ¿cómo le puedo decir? De blindaje, porque a lo mejor si uno se para y le dice imbécil al presidente Bush, al otro día aparece qué sé yo dónde, ¿no? Dice, bueno, 5, al América, actual campeón de México, fue eliminado en cuartos de finales por el Santos, de Brasil, ¿eh? ¿Verdad? El Santos, o el Santos Laguna será, puede ser el Santos Laguna, a mí se me mezcla todo, amigos, no sé, fue eliminado en cuartos de final y no sé a qué campeonato se refiere. Bueno, 6, y para mi desgracia también el Cruz Azul por los Pumas de la UNAM, ¿eh? Ah, hincha del Cruz Azul, el amigo Carlos de Guerrero. Dice, 6, para, bueno, todos están muy emocionados porque viene Santa Claus, pero sinceramente eso no debe de valer madre a todos, ya que ese pinche personaje solo es de los anglosajones y para los latinos son los Reyes Magos. Ah, entonces, pero, ¿sabes qué? Nosotros hemos aprendido a que siempre son buenas ¿cómo se llama? Las excusas para festejar. Entonces, exacto. Festejamos aquí, decimos, ah, no importa, anglosajones, Papá Noel, y nos ponemos peda, como te gusta a ti. San Nicolás, como quieras tú. Y luego también festejamos. Sancho Panza. Sancho Panza no se festeja, pero bueno, podemos festejarlo también, ¿por qué no? Y luego festejamos más todavía con los Reyes Magos, ¿eh? Dice, 8, y por último, a partir de hoy, dice, 12 de diciembre, acaba de comenzar el Maratón Lupe Reyes, y no es una persona que se llame así, sino que es porque empieza el Día de la Virgen de la Guadalupe y termina el 6 de enero, el Día de Reyes. Este maratón se puede describir como una mega orgía, dice, de casi un mes. ¡Wow! Dice, podata, besos a la muda y un abrazo a los amigos de la nave. Feliz Navidad y espero y próspero Año Nuevo para todos los amigos que se comunican en caso. Les volveré a escribir cuando acabe el maratón, si es que aún estoy con vida. Y ahí está, maratoneando Carlos de Guerrero, México. Por suerte tenemos otra información para nuestros amigos. Carlos de Guerrero, México, está con vida. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Te estamos esperando. Nos acaba de informar la alcaldesa que la obra de Navidad no puede tener luces de Navidad porque eso ofende a los epilépticos. ¿Qué creen? Ayer me encontré en la azotea un cigarrito de esos que dan risa. Ajá. Y dice que le fumo y que se me aparece Santa Claus. Y eso, no manches, otro. Y que le doy otra fumada y se aparece el Rodolfo con todos los renos. Y dice que le doy otra fumada y se aparecen los tres Reyes Magos con el elefante, el camello y el caballo. Si luego, ¿qué hiciste? Se, pues me bajé porque dije, si le doy otra fumada ya no vamos a caber. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para internet. ¿Y aquí qué estamos? Ya estamos preparando el árbol de Navidad porque sí, lo único que está quedando muy bueno. Son las luces que las pasaremos a conectar en cualquier momento. Espectacular. Ha quedado lindo. El trabajo de la muda y el mico. Sí, aparte la historia es que realmente desde las escotillas centrales de la nave. Pero no por nada, mico. Se vea prácticamente desde la tierra la luminosidad. Exacto. Del árbol. Y sí, lo compartimos con todo. Y también sé que el señor Lagartija ha venido con un amigo que en estos momentos se está cambiando. Sí, se está preparando para darnos la fiesta. Nos va a dar una fiesta en mucho ánimo. Navideña. Totalmente, con mucho ánimo, mucha energía. Es lo que necesitamos, para ¿verdad? Darle felicidad al mundo. Exactamente. Bueno, Paola es de Cholula, México, y dice, en defensa de Koji Kabuto, hola Pirata y Lagartija, el chavo de Panamá que escribió lo de Koji Kabuto y Mazinger tenía razón. Koji Kabuto era el que manejaba Mazinger Z. Saludos a ustedes y a Koji Kabuto de Panamá. Sí, eso ya lo hemos solucionado, pero bueno, eso es culpa nuestra de estar retrasados con los mensajes y nos llegan cosas como diciendo, ah, los felicito por el tercer programa, ¿verdad? Bueno, Tiffany es de New Orleans, ¿lo puedo decir New Orleans? ¿Le parece bien o digo New Orleans, que suena mejor? Sí. En Estados Unidos de Norteamérica. En New Orleans es donde el carnaval se festeja forma aburrida, no me gusta mucho eso, con collares. Entonces las mujeres muestran los pechos y se ganan un collar. Y ahí está, me gusta más el carnaval de Brasil, me gusta más así con que, joder, no hay que levantarse nada, todo el mundo en bolas y a tirarse agua y esas cosas, Bueno, pero un abrazo para la gente de New Orleans, la comunidad de habla hispana que vive allí en Nueva Orleans, Estados Unidos de Norteamérica, donde están también esos barcos que cruzan el Mississippi con esas tan particular cosas de como una ruedota grande que tira agua. Bueno, Tiffany, un molino. ¿Qué un molino? ¿Cómo un molino? Dado vuelta. Sí, es un molino dado vuelta. Sí. Mire usted. Bueno, Tiffany, qué lindo nombre tienes, Tiffany. Un desayuno en Tiffany. Un día antes de que el mundo se desintegre iría a partir la cara al estúpido mi vecino Gino Laurent dice que ¿qué le hace? Me está rompiendo el corazón una y otra vez, ¿eh? Aguante. Pero escucha, estúpido. Sí, aguante ese corazón aparte, el de Tiffany, ¿no? Sí. Porque se lo rompen, se regenera, se lo vuelve a romper, se vuelve a regenerar. Dice, pero ¿para qué esperar tanto, no? Cheers, dice Tiffany de Nueva Orleans. Le mandamos un beso muy, muy grande y ya no te dejes romper el corazón, salvo que eso te haga disfrutar, ¿eh? Si no, dale, dale, dale, dale, dale. Y rompe el corazón tú. Pura vida, maes, ¿cómo están? Yo pasándola genial, oyendo su programa, la encontré de media casualidad y fue una de las mejores casualidades que me han pasado. Me llamo Alan, dice, y soy de Cartago, Costa Rica. Entre las cosas que me dan hueva es despertarme por las mañanas y trabajar en lo que sea, dice. Para el próximo año espero echarme bastantes viejas y que estén bien buenas. Y antes del que el mundo se desintegre, buscaría a las mujeres que nunca me animé a hablarles y darles por donde se pueda. Bueno, me despido y espero que lean mi correo y que saluden a todos los ticos costarricenses, les mandamos un abrazo muy muy grande a todos los ticos que nos escuchan, y bueno, en especial a Alan, que está ahí en Cartago, Costa Rica, y que está con unas mujeres bien buenas. Me acuerdo del capitán, ¿de qué nacionalidad sería el capitán, capitán Vinilo? Ese, el general, ¿cómo era? De que, tú la tienes cola, por eso te ves buena, dime corazón habla? Que tú te ves bien buena. No será caribeño, un morocho que venía vestido así, uno de mestizo. No sé de quién hablas. Bueno, no importa. Bueno, Pablo Vega, está por aquí. Hola, dice, Pablo. Realmente no soy muy bueno en esto de la internet, pero lo felicito por su página. Quien dijo, usa, son los más avanzados. Puse internet en casa, un servicio supuestamente súper, y ni siquiera puedo chatear con mis amigos de Rosario, dice. Y las ayudas son una mierda. Y Yahoo también, dice. Yo estoy viviendo hace 8 meses en Houston, Texas, y está enojado con todo. Todo es una mierda. Sí, falta que lo agarre a Bill Clinton, a Bill Clinton también, ¿no? No, pero a Bill Gates sí lo caga trompada, porque está enojadísimo. Y esto es una mierda, esto es una mierda, y yo no entiendo cómo se hace esto. Dice, en Houston, Texas, dice, y realmente extraño mucho... Pero puedo escuchar el programa. Sí, a todas nuestras argentinas, dice. Viva Rosario, Pablo Carlos Cuevas, Pablo Carlos Cuevas. Bueno, pudo escuchar Pablo, nuestro programa. Pablo Cuevas. Pablo Carlos, es muy musical el nombre Cuevas, que Pablo, tiene. Carlos. Carlos, Carlos Cueva, Pablo Carlos Pueva. No, ¡feliz Navidad, feliz, feliz Navidad, Carlos, Pablo Carlos Cuevas, que es rosarino y está en Houston, Texas, llevándose muy mal con todo lo que tiene que ver con la computación internet. Y eso que está en una de las sedes, ¿no? Como Houston es como que está todo el mundo con algo en el culo conectado a internet. Yo no me puedo imaginar gente así de otra manera. Bueno, el lobo dice... ¡Hola, lobo! ¿Qué hay, hijos del mal? Dice... Oh. Oh, el lobo dice... Ya sé que me marginan por ser indio y luego pierden mis mensajes. Así que no hay paper, dice. Pedo. ¡Basta, lobo! Dice, debes ir al psicólogo. Debes ir al psicólogo. Les voy a seguir escribiendo aunque no me quieran por ser indio. ¡Te dice. Queremos! En fin, yo voto por el nombre de marihuana, escondido miserablemente en María Tijuana, dice. Y bueno, si quieren ver eso, vean. Bueno, vean lo que quieran, nada es verdad, todo es mentira, todo depende del cristal con que se mire, decía Calderón de la Barca, y a eso abonamos. Dice, qué mierda, señores, ¿por qué no marihuana? Dice Duno. No. En fin, a mí a veces me pasa lo mismo que aquel tipo que no eyacula después de tanto tiempo, pero a mí no me incomoda. Las viejas se vuelven locas de estar mucho tiempo, mucho rato encima haciéndoles rico. Eso es lo mejor. It's Rules, dice. Por cierto, ¿podría el señor Lagartija volver a imitar a Michael Jackson? Por favor. Ah, lobo, sí, y dice, vestido de Papá Noel. Sí, vestido. Tenemos, bueno, dice antes, el lobo dice, saludos a los pipones, pipones poblanos. Dice, lobo, te mandamos un abrazo grande y aquí tenemos al señor Lagartija imitando a nada más y nada menos que a Michael Jackson. Bueno, ya está. Le agarró un ataque de epilepsia a Michael. Michael está mal, tráigale la patilla modal. Sí, está mal, Michael, Bueno. Hola, mi nombre es Laura, soy argentina, pero vivo desde hace un año en Cancún. A la mierda. Cuando nada, solo quiero saludarlos y estoy escuchando mientras estoy trabajando. Saludos, bye, Lau. ¿Dónde trabajas, Lau? ¿En hotelería, en algo por el estilo? ¿En la playa de Cancún trabajará así, a lo mejor limpiando? ¿Hay cangrejos en Cancún? ¿Qué de preguntas tenemos sin resolver? ¿Hay loros, loritos en Cancún? Loritos en la Patagonia, cuestión que... pocas. Laura está en Cancún. Le mandamos un abrazo muy, muy grande y a toda la gente ahí de México. Tengo entendido que además eres judío, ¿no? ¡A propósito! Esta época del año es difícil para ti por ser Navidad. Los niños se burlan de ti. Bueno, a veces. ¿Y eso te enoja? ¡Claro! ¿Quisieras matarlos, Kai? ¡No joda! Menos mal. En caso de que el mundo se desintegre, caos real. En entre tanta realidad virtual. Seguimos con este tono navideño y lo tenemos al Fisgón, otro clásico que hacía rato. Está preparado el árbol. Está preparado el árbol, ¿eh? En cualquier momento. Lea al Fisgón. Sí, sí. El Fisgón es de Ciudad del Carmen, Campeche, México, y decía, es otro de los clásicos, en caso de que el mundo se desintegre, que hacía mucho no se comunicaba. Dice, ¿qué onda con ustedes, par de secreciones fecales? Pero, o sea, hace mucho que no nos veíamos y el tipo viene de esta manera, dice. No nos recuerda. Aquí reportándose su amigo de siempre, el Fisgón, desde la isla de Ciudad del Carmen, Campeche, México. Quiero enviar un saludo a toda la banda del área de informática de Pemex, dice, a toda la raza, el enfermo sexual del Polmam, Carlos Vinajera. Ah, está enfermo sexualmente, Polmam, Pobre. Claro, es el hombre polvo, una cosa así, el Polmam, no sé, debe ser por ahí, ¿no? Que está, bueno, dice, el cantador de testículos, el buen Agustincho. ¿Cómo es cantador de testículos? No es cantador, es catador de testículos. Ah. Anda tocando huevos, yo no sé cómo era, el cantador, y yo pensé que la gente se le mostraba los huevos, los testículos, y él cantaba, ¿no? 30 años. Pero qué lindo huevo que tiene. Porque el cantador es así más de tablao, ¿no? ¿Verdad? Claro. Que viene ahí del sur de España, ¿no? Pues un cantador cualquiera. Bueno, el culato del Calín, dice, al buen Julius Sosa. Julius Sosa siempre es el que zafa más dentro de la categoría del Fisgón, que los mata a todos. Dice, al famosísimo tío Alberto, dice, y al babuino Virabuche, Virabuche quiere decir traicionero, ojete, culero. A este lo mata siempre. Dice, así mismo a todos los tripulantes de su mierda de nave, la cual se podría llamar la vesícula seminal. Eres un joputa, Bueno, y a nombre de todo este conglomerado de átomos anales, dice, queremos regalarles a ustedes en esta Navidad una bolsa escrotal, un cultivo de caldo seminal de 3 días y en estado de descomposición, y un armaño, una verga de gran tamaño. Pero qué asco, eres un asqueroso, Fisgón. Estás porque... como excitado. Aparte hay mujeres escuchando, que dónde se no qué no importa asco, nada. Ese tipo chancho, inmundo, cerdo, cochino. Bueno, y sigue acá, ¿no? Estamos con el armaño, que es más o menos una verga de este tamaño, y dice, para que se la introduzcan a través de sus pliegues rectales, dice, que esta Navidad sean preñados con el esperma de la felicidad. Lo que haría antes de que esta letrina llamada planeta Tierra pase a joderse es agarrar la mierda de Aguinaldo, que da la compañía telemática, y metérselo por el ojo del culo a Chabelón, dice. ¿Qué? Y el Aguinaldo tiene que ser la mitad del sueldo, así que no joda, ¿qué? Entonces una mierda de sueldo también, ¿no? Porque históricamente creo que el Aguinaldo es la mitad de un sueldo. Tú generalmente en diciembre del mayor sueldo. Sí, y el mayor sueldo del año, pero ¿hace cuánto que no se aumenta un sueldo en esta querida Latinoamérica? Por Dios, porque me hace gesto el Capitán Minero, me dice, mi sueldo más alto fue el de enero de 1944, dice, y entonces yo cobro a partir de ahí. Muy bien, lindo chicos, el Fisgón. Podemos enchufar el árbol. Bueno, sí, vamos a empezar con la ceremonia de enchufe de árbol. A ver, porque está muy, muy bueno. Bueno, sí. La parte eléctrica es 110-220. ¿Dónde? ¿De Estados Unidos? Esto es 110. En el enchufe, yo creo que es aquel. ¿El de tres patitas? El de seis. A ver. Ah, enchufa, Nico, a ver, enchufa, a ver. Ah, las luces van a ser bárbaras, ¿eh? Bueno, ha reventado la estrella. Bueno. ¡Apágalo! Saca el enchufe de ahí, no, en el otro tampoco mierda, funciona, ¿verdad? Mierda, árbol. Sí, sí. Espera, sí. Vamos a arreglarlo. Sí. No te desesperes, Mico. No le empieces a tirar cosas, Mico, sino ande por una cuestión eléctrica. Vamos a tratar de arreglarlo a lo largo del programa. ¡Mura! Que todas las luces funcionen. Yo creo que es esa mierda, sí. Que no anda. Aquí Cuña se comunica de nuevo. Dice, hola, Cuña. Tripulación, deseo expresarle mis mejores deseos para que este fin de año pasen felices fiestas. Bueno, ¡felicidad! Ahora, dice, dejando ya este tema, quiero decirles que igual que el famosísimo Franco Tirador, estoy en total acuerdo en que los más ineptos de los hombres sean nuestros jefes. El que se dice mi jefe es tan tarado que todas las decisiones siempre las pregunta a la que antes ocupaba su puesto y por razones de salud dejó el trabajo. Toda una mujerona, dice, con personalidad impresionante. Y después se cuelga los premios y se desliga de los problemas. ¡Ah! Dice, qué pasado, qué pesado, infeliz, dice. Ojalá pronto se le caiga el teatrito, dice, y lo corran pronto, dice. ¿Y ustedes qué dicen de su jefe? Un abrazo para todos, Pirata, Lagartija, Mico, Muda, Capitán Vinilo y Amigas de la Muda. Muy bien, se acordó de las primas y las amigas de la Muda, que son las mujeres que definan por aquí, ¿verdad? Su amiga Cuña. ¿Y qué decimos de nuestro jefe? Y bueno, ¿qué podemos nos tiraron decir? En el espacio. Sí, así nos tratan los jefes, ¿eh? Dijeron, esta gente es una molestia y nos han mandado para aquí. Pero bueno, no sé, una mierda como todo. Digo, ¿vamos a conectar algo o no? Ahora, porque yo no sé si ha llegado a hacer no, el puente, hay que Mico. Cambiarle el enchufe. Ah, bueno, está bien, otro lado, está bien, Mico. Ahí va a volar todo al carajo de vuelta. Ahí está, Mico, vamos a por eso. Estás escuchando En caso de que el mundo se desintegre. ¿Pero qué diablos es esto? Un programa exclusivo para internet. ¡Es horrible! Esta es la mierda más grande que he visto en mi vida. Pues ustedes lo quisieron así. Los judíos no querían nada cristiano. No fue nuestra idea eliminar a Santa Claus. ¡Coño, ya jodieron la Navidad! ¡Dale las bolas! ¡Maldito ambientalista! ¡Esto es una mierda! ¡Es la peor Navidad que he pasado! ¡Sí! En caso de que el mundo se desintegre, caos real entre tanta realidad virtual. La peor Navidad que hemos pasado nosotros también. ¿Qué crees que le digo? ¡Feliz Navidad! Sí, feliz Navidad para todos. Oscar Rep. ¡No! ¿Estás hablando? ¡Uy, mierda! Le voló el carajo de vuelta. Porque volvió a conectar el mismo enchufe. Mico, eres un testarudo. Si ya te has dado cuenta que se ve que está ya. No debe ser ni 110 ni 220 esto. Yo diría correrlo y ponerlo en ese Papá Noel que está ahí de plástico. Sí, yo creo. Enroscarle las luces a ver qué pasa. Va a ser lo mejor. Prepara eso. Ve probando con eso mientras saludamos a Oscar Rep. ¿Qué hablador que está el Mico? Está puteando contra todo y molesto, ¿eh? Que molesta, amigo, que no puede manejar la manito porque tiene el traje largo y jode. Una cosa bárbara. Bueno, Oscar Rep está en Palma de Mallorca, ¿eh? Hola, Rep. En España. Y bueno, él dice: estoy sintonizando por primera vez esta radio y quiero aprovechar para saludarlos y que las pasen muy bien en estas fiestas. Me alegro de escuchar algo de América porque desde aquí, Palma de Mallorca, España, extraña un poco todo aquello. Bueno, saludos y arriba Argentina, Oscar Rep, que imaginamos debe ser de Argentina porque se extraña América y dice arriba Argentina o esas cosas. Sí. A lo mejor no, ¿por qué? Puede ser uruguayo, puede ser chileno, puede ser peruano, puede ser puertorriqueño, puede ser costarricense, puede ser mexicano, puede ser... Puede ser. Pero seguramente americano el hombre. Bueno, Jessini dice, hola, es Jorlis y estoy, ¿cómo se dice? Jorlis. Jessenia, hola, es Jorlis. Bueno, no sé. Entiendo. Sí, yo tampoco, pero tengo la cabeza quemada, limada y obturada. Dice, estoy en Venezuela, este programa está muy chido, sigan así, pongan buena música, dejen de hacer bobadas. ¡Oh, qué complicado! No, tenemos que dejar de hacer bobadas, tenemos que poner música. Navidad. ¡Feliz Navidad! Bueno, señor Lagartija, le quería hacer una pregunta, porque me parece que tenemos un amigo que está dando vueltas por ahí, que nos quiere decir un mensaje o algo por el estilo, y es un clásico también, que tiene que ver con un clásico de aquí, de En caso de que el mundo se desintegre, y es nada más y nada menos que alguien que viene de Vélez, Málaga. Igualmente estaba diciendo, he visto imágenes de cómo se han ganado el gordo en España, qué felices estaban, y hay gente que se lo ha ganado en Almería. Imagino que el domo, si estaba jugando, no lo imagino jugando al fulbo, digo, profesionalmente al domo, pero Domito, ¿te has ganado algo de ese billetito, Algo ha pasado por ti, y también a nuestro amigo Sadabel, digo, ¿qué ha pasado con la 11? ¿Alguien se ha llenado de dinero, querido amigo Sadabel España? ¿Cómo estaban festejando? Gente de Rioja, gente de toda parte de España, bien repartido, y eso es lindo, miles de euros, millones de euros se han ganado los tíos, qué cara de felicidad, hay que operarlo para sacarle la sonrisa. Y aquí estamos, desde el sur de España, llega este amigo y se acerca al micrófono, José Antonio, desde Vélez, Málaga, nos dice... Hola a todo el mundo, soy José Antonio de Vélez, Málaga. Y estoy aquí para saludar a todos, a quien me quiera escuchar, a quien no me quiera escuchar, que se la pique un pollo, he dicho. Me parece muy bien, la declaración, ahí está. Para... Si no lo quieren escuchar... ¡Que te la pique un pollo! ¡Hecho! ¡Que te la folle un pe! Y ahí, saludaro a toro, Estamos a toro. Saludaro a todo. Así, me gusta. Ese recorte que hacen los andaluces, los sureños de España, ese recorte que hace total las últimas sílabas de las palabras, ¿para qué las quieres si joden, Saludaro a todo, tío, ¡Jajay! ¡Salamero que sois! Bueno, un abrazo grande para ahí, José Antonio de Vélez, Málaga, y ya saben, al que no le gustó, que se la pique un pollo, ¡Hola, boludos! En plan amistoso, dice. Soy Grisel de México, claro. Porque, viste, si no aclarás que es en plan amistoso, las cosas cambian. Dice, de hola, boludos, amistosamente a hola, boludos. No, es otra cosa. Soy Grisel de México. Hola, Grisel. ¿Sabes que hay un tango argentino muy, muy lindo que se llama Grisel, Como te llamas tú. No dice así, No desinforme, por favor, Bueno, ahí está. No, soy Grisel de México. Es la primera vez que escucho una emisora por internet. Bueno, de hecho, que se deben sentir halagados por haber sido los elegidos. Chido su programa. Exacto. Sí, somos los elegidos. Ah, qué cosa bárbara. Y los elegidos en Navidad, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que ya no somos más el 666, somos el 999. Nos es hemos dado vuelta. Como el perro de los Simpsons. Sí, el elegido de Santa, ¿no? El enviado de Santa era ese, pero es una especie de elegido. El enviado de Santa, qué sé yo. Bueno, ahí está, chido su programa. ¿Por qué demonios dicen tantas pendejadas? Bueno, fuimos los elegidos para ser maltratados por Grisel, exacto, evidentemente. Porque Dios nos hizo así y nos dijo, niños, vayan, niños, nos dijo cuando éramos chiquitos. Éramos chiquitos, luego le crecimos al Dios, ¿vio? Pero dijo, bueno, vayan, y ya que tienen cara de pendejo y son unos pendejos, hablen pendejada, dijo. Exacto. Textualmente. Nos dio el don de la pendejada. Sí, el don de la pendejada nos ha dado Dios. Y el Dios también. Sí, y el Dios de la pendejada, que es muy pendejo, también. Sí, se pendejaba continuamente. Bueno, nótese, pendejo, acá en México es lo contrario del pendejo de ustedes, los sudamericanos. Dice, me cago de risa, acá la radio no es tan libre. Sí, sabemos que... ¿Qué es pendejo allá? Porque pendejo... generalmente en Sudamérica, por lo menos... Ay, me estoy muriendo, maldita sea. Gracias, Muda. Pendejo en Sudamérica quiere decir chiquito, niño, o sea, esto es un pendejo, pero medio tratado así, mal. Como diciendo, qué pendejo de mierda, como diciendo, qué nene chiquito, qué bobito, viste, qué tonto. Y en México, pero es más o menos lo mismo, porque también pendejo, yo vi que lo tratan como un insulto, ¿no? Es decir, nuestro presidente pendejo dice pendejada, como diciendo, dice pavada, dice sonce. Bueno, me cago de risa, dice Grisel, y dice acá la radio no es tan libre. Saludos a mi bebé en Lima, que agosto, qué vida y que se acabe, dice. Acá la radio tampoco, pero sí. No digas nada. Tú di, lo que pasa es que los jefes no nos escuchan en realidad. Nos han escuchado las primeras emisiones y dijeron, bueno, esto va bien. Después los jefes no te escuchan más, ya saben que va como un chico al colegio esto. Bueno, me late que haremos una especie de club contra los patrones de mierda, dice. No me han dado el pinche aguinaldo, demandaré el lunes. Está muy bien, porque el aguinaldo, ¿y cuándo te lo van a dar? Si justamente la razón del aguinaldo creo que es para, porque hay más gastos en esta fecha, para que puedas comprar regalitos y esas mierdas, y entonces te lo tienen que dar. Pero bueno, así está, las empresas cagan a todo el mundo, por eso son empresas y por eso nosotros somos empleados, amiguita. Bueno, postdata, gracias por hacerme sentir más ociosa de lo común este día, chao, saludos a todos, Grisel, en México, páguenle el aguinaldo, mierdas, ¿qué se creen que la gente vive del aire? Porque ella ha trabajado 8 horas por día sentada ahí, que ya le queda el culo gordo de tanto estar sentada trabajando frente a su computador y todo eso. Y bueno, tampoco es que diga todas esas cosas. Ah, bueno, está bien. Grisel, pide tu aguinaldo, te lo mereces. Lalo, ¿tiene el culo gordo? No sé, pero digo, porque hay que pintarle a la empresa. Una metáfora. Claro, una metáfora. Hay que hacerla sufrir a la empresa como diciéndole, mire lo que soy, estoy hecho por tu culpa, págame mi aguinaldo, págame lo que me debes, págame mi tiempo, mierda. Bueno, Lalo, José Eduardo, es de Guanajuato, México. Dice, tengo un problema. Porque mi amiga Nisa me recogió a una perra de la calle y es un fastidio, dice. Se orina mucho en la casa, no entiende la perra, dice. Ustedes, ¿qué harían con la perra? Es una mierda. Yo la cocino, hacemos chuletas de perra, que son muy ricas, ¿eh? No, trataría de explicarle mejor. Ajá, ¿por qué? ¿A qué tipo? Tienes que tratar de aprender a hablar para atrás. Ajá, los perros porque comprenden. Los perros más. Comprenden. Claro, sueñan, ven en blanco y negro, dicen, y comprenden y para atrás. Entonces tú le dices, pis, perra, no, no. No, todo al revés, así, tipo, exactamente así. Oh, una red. Sí. Es claro, sí. Una cosa, bueno, intenta de varias formas, Lalo. Por favor, Lalo. Ya a correr. Sí, no sé, Lalo. La verdad es un problemita, pero digo, los animalitos todos podemos hablar como no los conocemos. Dice, yo la tiraría a la calle, total, una perra. Y en cuanto aparecen ahí y nos dan una lengüetadita o los tenemos en la mano y nos ponen esa carita de perrito triste, no podemos hacer nada. Así que quédatela, aguántate y en determinado momento dejará de mearse, ¿no? En algún momento será una perra educada, tipo Lassie, tipo Rintintín. De las perras de raza que se mean. Ah, puede ser. Es una perra muy cara. Sí, las meonas de Guanajuato. Esas salen una fortuna, Lalo, así que trata de venderla. Quizás te dan algo, ¿eh? Dice, lo que espero el próximo año es andar con una niña que le tengo ganas. Y está bien chida, dice. Otra cosa que espero es que cuelguen a Bush de los huevos en una estabandera. Ajá. En una estabandera. Flameando ahí, ¿no? ¡Qué dolor! Bueno, pero no aguantaría mucho flameando. flameando, quiero decir, lo cuelgan los huevos, quedarían los huevos nada más. Bueno, jejeje, dice, algo que me da hueva es mandar las pinches tarjetitas navideñas con la clásica frase Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. Por eso no se las mando, pero les deseo que se la pasen chido en estas fiestas y todo el 2003. Su amigo Lalo. Buenísimo, Lalo. Entonces, Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo para ti, ¿no? Próspero Año Nuevo. Cuando uno dice Próspero Año Nuevo, ¿tiene sentido lo que dice Próspero? ¿Qué mierda? Es una palabra que no usamos nunca. La usamos solamente para Navidad. Es verdad, porque tú no le dices a un amigo, bueno, te vas de vacaciones, bueno, que la pases chido y que tengas unas prósperas vacaciones. No, mentira. Siempre es una frase que va directamente ligada a Navidad. Y a veces esos lugares comunes, cuando son tan comunes, pierden su contenido, ¿verdad? Eso, próspero año. Hay que empezar a usarla. Ah, no estoy, hay que usarla para todo. Exacto, bueno, cuando alguien va al baño le diga que tengas una próspera cagada. Claro, que tengas una próspera cagada y un próspero meo si quieres y te vienes después, che, han estrenado una próspera película que no estaría nada más que vayamos prósperos a verla, Entonces sería más activo todo esto. Lalo, Juan Eduardo, desde Guanajuato, México, te mandamos un abrazo grande para ti. No, mire esto que tengo acá de Romina, dice, un saludo a Romina, es Sebastián de Argentina, dice, los estoy escuchando y son unos retrolos que se la pasan hablando boludeces. Ah, un beso a la muda que me encanta. Manga de tragasables, chúpenla, chao. Bueno, ¿qué tal, nave de trolos? Dice, les habla Sebastián. Bueno, está muy bien. Nos han bautizado, el nave de trolos. Mire usted qué lindo, y por eso Sebastián se debe haber acercado, ¿no? Porque por el olor, nada más, habrá dicho, la nave de los trolos y me voy para allá, es donde debo estar. Y le mando un saludo a Romina como para disimular un poco, porque si no, tío... Pero Romina, es un travesti. Ay, Romina, que tienes un trolo al lado. Está un agente de tránsito. Ya sabes, en fiestas navideñas, está ahí en el periférico, ¿no? Y de repente ve que pasa un carrito así rapidísimo. Y luego deja de leer su revista y empieza, bueno, 348, 27, sí, acaba de pasar un carro compacto, rapidísimo, voy tras él. Y ahí se sigue, y el carrito va así, y hasta por allá se estrella. A ver, espérate, ¿se estrella el compacto o se estrella la patrulla? No, el compacto se estrella. Se estrella. Y entonces llega el policía, se muy bonito, y porque son épocas navideñas, respeta a usted. Y entonces usted en el coche, si mire nomás, no trae placas, y otro, mire nomás, no trae faros, y otro, o sea, no trae techo, ni trae llantas. ¿Sabes de dónde viene? Si de la montaña rusa me salí con el carrito. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En caso de que el mundo se desintegre, camino hacia ningún lugar. Navidad. Ya está, ya lo tenemos entonces enchufado. ¿Qué va a ir enchufado ahí entonces, Mico? Sí, bueno, con el Papá Noel. Sí, que no se te... Porque ese el Papá que mandaron Noel, de Estados Unidos. Cuando se enchufa camina el Papá Noel ese. Sí. Y canta Jingle Bell y hace unas mierdas, ¿no? Dice Jingle Bell Rock, bueno. Jingle Bell Rock. Ajá, con las manitos y una vela. Bueno, a ver, enchúfalo, vamos a probar con eso. A ver si... Sí. Ah, dice que no funciona. ¡Ah! Le voló la cabeza a la mierda. Quedó un Papá Noel descabezado. Quedó descabezado. ¿Dónde está la cabeza? Porque no la vi volar, pero no sé. Quedó flotando. Ajá. Bueno, está bien. Esos son los beneficios del espacio. La muda se ríe, es verdad. No perdemos la cabeza porque nos queda flotando. Bueno, intentaremos con el último toma que tenemos, ¿verdad? Si no, vamos a tener que comprar un prolongador, un alargador, algo. Ya está por venir Néstor. Ah, está por venir Néstor, sí. Ya. Wow. Bueno, hola, me llamo Sara. Un saludo a mi amigo Joan de España, Terraza. Me ha gustado todas las noticias que dicen. Les encuentro muy reales y me tienen al tanto de ustedes. Realmente son vaciados, dice. Pero de cerebro. Gracias. Bueno, un mensaje para la muda. Ya deja de ser chacha del pirata y del señor lagartija. Te pagan bien. Si es así, dale cianuro en las bebidas. Les gustará. Bueno, pirata y señor lagartija, una advertencia. Alguien quiere sus puestos. Alguien que no dice nada. Sara, que manda su mensaje en clave. No vas a venir acá, Sara, a sembrar cizaña, a la semilla del mal entre la tripulación, que todos nos amamos, nos besamos y nos tocamos. Así que por Dios, Sara, confiamos mucho. ¿Te parece, señor lagartija, que la muda querrá? Yo no sé, yo sospechaba más del Mico en realidad. El Mico me ha estado abrazando últimamente. Ah, sí, no se deje tocar por un simio. No, Axel Pérez López dice, hola pibes, les escribo desde Galicia, y les felicito por este programa con tantas pelotas. Aupa Argentina, dice, y que se jodan los putos políticos. Un abrazo para ti, Axel Pérez López. Eso, que se jodan. Para toda la gente de la Esquina Verde de España. Cómo me ha gustado llamar a Galicia la Esquina Verde de España, Es algo que me ha dicho un día, nos ha dicho acá un oyente, y me ha parecido fabuloso, La Esquina Verde verde España, que ahora está un poquito sucia, pero bueno, volverá a ser la esquina verde España, Galicia, ¿eh? Marisol Lemos es de Barcelona, nos vamos para el otro extremo de España, ya para el Mediterráneo, y dice, hola gente, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien. Bueno, lo que me da hueva es que me tengan que ganar la vida acá en Barcelona, ya que me gustaría estar en Montevideo, Uruguay. ¿Por qué la vida es tan puta? Dice. Bueno, ¿por qué es tan puta? Es tan puta, ¿no? ¿De qué estás trabajando, Marisol? Bueno, quiero mandar saludos a la gente de Uruguay y a Lale, Berna, a sus hijitos que están en Massachusetts y principalmente a mi ahijado. Postdata, felices fiestas. Eso para toda la gente que piensa que este programa no habla de la realidad y esas cosas. Quiero decir, una dama que ha nacido en Uruguay y que tiene gente de Uruguay que ha terminado en Massachusetts y ella misma ha tenido que irse a ganar la vida a Barcelona. Si esta no es la realidad del mundo que vivimos, la mierda, yo no sé por dónde pasa verdaderamente, ¿eh? Lina, querida Lina, qué linda Lina. A ver, estamos todos como medio, no decimos nada porque la muda nos escucha y se pone un poco celosa, así que no diremos nada de nuestro amor por Lina, ¿verdad? Pero Lina nos mandó unas lindas fotos con miles de niños, que yo no sé si son todos de ella, yo no lo puedo creer porque Lina es muy muy joven y se mantiene muy guapa como para haber tenido tanto crío, ¿verdad? Dice, hola, les saludo con un beso, espero que estén bien, chicos, les mando mi foto, quisiera, amor, que le mandaras un saludo a mis hijos, ¿vale? Bueno, les mandamos muchos saludos a tus hijos, dice, a ellos les encanta tu programa, corazón. Bueno, un beso para todos, los quiero. Qué lindo Lina como habla, porque yo ya me la estoy imaginando como habla de cómo escribe. Y me quedo corto, porque sé cómo hablan las colombianas. Esta colombiana que está, bueno, no está en Colombia exactamente, pero tienen esa forma tan dulce de hablar. Prácticamente todas las americanas y sobre todo las de Caribe, alucinante. Bueno, Lina. Yo estuve muchos años enamorado de una colombiana. Bien, pero hablan tan dulce, Y ahí está, dice, quisiera, amor, que le mandaras un saludo a mis hijos, ¿vale? Bueno, lástima que ya tiene niños, no podemos meternos. No, respeto. Niños, tienen una madre preciosa y bueno, ahí están, escuchando en caso de que el mundo se desintegre. No copien mucho todas esas guarradas que decimos, hablen lindo, hablen bien, hablen dulce, que así se comunicarán mejor con la gente. Lina, un besito para ti y para todos tus hijos, sigan cuidando a mami. Hola gente, es la primera vez que los escucho. Me preguntaba si ponen música y está todavía el tipo. No ponemos. Parece el pensador de Rodén, ¿no? Escucha. Quedó así. Claro, pasan los programas y dice, ¿pondrán música estos tíos? Y de repente escucho a la oveja parto que, pero dice, está así como mal. Bueno, dice, porque si pone, en caso afirmativo, pongan algo de Tool. Che, no está nada mal poner Tool. El Capitán Minero se emocionó. Dijo, ay, la mierda, cómo me gustaría ahí largar un Tool de... Sí, totalmente. Bueno, nos gusta Tool, está muy bien, pero no lo podemos poner porque si no tendríamos que pagar, ¿eh? ¿Entiendes, Aldo? Eso lo puedes entender bien. Es de Río Cuarto, Córdoba, y este cordobés parece que no solo vive del cuarteto, sino que también le gustan las bandas como Tool, ¿eh? Ahí está. Bueno, oye, son unos boludos chévere. Qué linda combinación, ¿eh? Gracias. Podríamos salir tipo un quinteto que va a hacer música por Caribe. Los boludos chévere, tun, tun, tun, y hacemos salsa, algo así, medio un ritmo lindo, ¿verdad? Cha cha cha y esas cosas. Bueno, los boludos chévere, me parece que son un buen programa, aunque muy desgraciado. Quien vota por el sexo libre, que es lo mejor, y los jefes valen, desde Quito, Ecuador, son chéveres, nos vemos. Bueno, gracias, eres chévere tú también. Desde Ecuador nos has saludado y ha votado por el sexo libre, me parece muy bien. Pero como dijo un amigo español que se ha comunicado hace poco, todo muy bien con el sexo libre, todo muy bien con todo eso, pero a cuidarse, que el SIDA está cabrón, hermano, el HIV, cuidado con esas cosas. La está Navidad llegando a su punto máximo. Ah, usted dice al vórtice, al pico central. Al pico. Al ojo del huracán. Al picudo. Al ave zancuda. Al Picasso. Al Pikachu. Sí. Bueno, ahí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Enchufamos o viene su amigo? Ya no podemos enchufar más. Acaba de hacer una seña, Néstor. Está totalmente preparado para desplegar todo su show. Fabuloso. Ese hacia el mundo entero. Es el brindándole la mejor Navidad del sí, mundo. Está bien, pero es el del traje con lentejuelas que ha venido ahí, todo muy maquillado. Y bueno, Néstor. ¿Vio qué alto que es? Sí, es muy alto. Dos metros, debe llegar a dos metros, ¿verdad? Sí, está, toca botellitas. Toca botellitas también. Que bueno, ya hemos tomado. Bueno, esto va a estar muy entretenido y va a ser muy, muy como para infundir alegría y felicidad en estas Navidades, ¿verdad? Exacto, para todos aquellos que estén mal. Bien, perfecto. Perfecto, con todo el ritmo del Caribe, llega el más grande, llega Néstor con nosotros para hacernos pasar una Navidad bien chéveres, ahí sonando en la nave, Néstor. ¡Vamos, Néstor! Qué rico. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, rock. Jingle bell, swing. ¿Cuándo levanta un poco? Por favor, sí, sí, Néstor. Of bushels of fun. Now the jingle hop has begun. ¿No le pegó el corazón? Sí, es entretenido. Es Navidad, no se puede joder. Claro. That's the jingle bell. Me transmite su alegría. That's the jingle bell. Rock. ¡Grande! Muy bien, Néstor, gracias por... El planeta Tierra te agradece. Sí, yo me siento de otra manera. Ahora siento con todo el espíritu. Siente la Navidad. El espíritu navideño está en mí. Siento la Navidad. Siente la Navidad. Sí, lo siento mucho. Siente la Navidad. Belkis, Elizabeth, ¿puedo seguir leyendo mensajes? Sí, un poquito. Ahí está, gracias, Néstor. Nos estamos viendo. No, está bien, no, porque dice si quiere que toquemos otra. Está ahora, bien. En un está, toque. Está bien, Néstor, gracias. Belkis, Elizabeth, es de San Cristóbal, Venezuela, y espera para el próximo año que haya mucha paz. Dice saludos desde Barcelona, de Dani, de arriba Argentina. Aquí dice, hola para toda la tripulación, un saludo desde Garden Grove, California, Estados Unidos de Norteamérica. El más divertido programa por la red que he escuchado. Cuídense todos y manténganse en armonía con toda la tripulación. Memo Rentería. ¡Oh, Memo Rentería! Hay pero mucha ni la gente... Navidad la paran. Sí, cuéntanos un poco de la comunidad de habla hispana en Garden Grove, California, porque han llegado muchos mensajes de Garden Grove y queremos saber si hay como una comunidad importante de habla hispana, así de amigos españoles, argentinos, mexicanos, etcétera. Bueno, el pan dulce se puede cortar ahora. El pan dulce lo vamos a cortar cuando nos despidamos, porque no podemos andar cortando con esta campanita de molestar. ¿Quién sopla las velitas? Nadie sopla velitas. El pan dulce no se le pone vela. Usted le ha puesto vela. Es un ridículo, señor Lagartija, realmente. Bueno, pero igualmente que sople... ¡Ah, la mierda! ¡Explotó de vuelta! Sí, eso fue la guirnalda que teníamos conectada. Bueno, nos estamos quedando sin luz y sin conexión al satélite. Bueno, a falta de petardos. Ay, sí, bueno, son las bombas de crema. Sí, exactamente. Bueno, muda, ¿vas a soplar la vela o no? Sí, dice a que la sí. Muda, a la muda, déjela así que está espectacular. Sí, la verdad que de hacer un calendario sería diciembre la muda, vestida de Mamá Noel. Pero ya vino Papá Noel. Ya vino, bueno, no sabemos si vino o no vino, pero estamos sintiendo ruido fuera de la nave, así que vamos a por recibirlo y estamos o todos es Papá Noel. O es Papá Noel o se están afanando, nos o están los robando. Los norteamericanos nos descubrieron. Sí, o los norteamericanos están tirando misilazos, así que bueno, vamos a reponernos de todo esto. ¿Cómo ve la Tierra, señor Lagartija? La veo con forma de turrón. ¿De turrón? Sí, ¿De Alicante? Rápido, sí. Ajá. Sí, no, sí. Bueno, sí, claro. Sí, es de Alicante. El centro viene hacia Alicante. Si es un turrón, ¿eh? Saludo para toda la gente de Alicante. La tierra es suya, amigos. Un saludo para toda la gente. Muy feliz Navidad, ¿eh? Que tengan un buen año nuevo. Nos vamos a estar comunicando antes. Nos vamos a estar escuchando antes. Así que, amigos, un abrazo muy, muy grande. Pásenla bien. Que tengan paz, ¿eh? La forma de paz que ustedes hayan elegido, ¿eh? Y que se entren tranquilos. Que pasen con sus afectos y todas esas cosas lindas. Bueno, nada, señor. Lagartija, algo que decir antes de irnos. Sí, si lo ven a Papá Noel. Sí. Pregúntenle la hora. Ajá, claro. Porque no sé qué hora maneja, porque con las diferencias horarias de todo el mundo. ¿Cómo hace para estar las dos en todas partes, no? Exacto. Es un hombre muy poderoso. Ahí está. Bueno, señoras y señores, nada más que agregar, estamos comunicados a la gran red de redes de habla hispana a través de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Recuerden, en caso @canaltrans.com y... ¡Feliz Navidad para todos, amigos! Señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, coquetes! Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.